se imaginan lo que pasa aquí. Es tu grupo Ángel, siempre pensando en ti. Ahora con nosotros, ven que te vas a divertir. Solo siente el ángel que baila dentro de ti. Solo mueve tus caderas, pa' adelante y para atrás. Y ahora con los brazos, vamos a remar. Mueve tus caderas, pa' adelante y para atrás. Y ahora con los brazos, vamos todos a remar. Uno pa' adelante y otro para atrás. Pero no te olvides que ya tienes.